En esta bienvenida te saluda el mecánico, el herrero, el que eleva hasta el cielo las estibas, el albañil, cuchara y argamasa, el que tiende sus manos, la mendiga, mi padre sin trabajo, los ancianos esperando su invierno pensionista. Te saludan los poetas que interrogan al hambre, la tristeza, la injusticia. El árbol te saluda en el paisaje. Grácil naranjo, chaca, geometría. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, de escamotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, de escamotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. Ahora es tiempo, Artigas, viejo Artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, de escamotearte estrellas infinitas y plantarlas en cantos y guitarras. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Así comenzamos este Música y Noticias y damos continuidad a la transmisión y cobertura especial que estamos realizando este martes 20 de junio en conjunto con la Red Enfoques, Info Territoriales y Prensa del Pueblo, cobertura especial que van a poder encontrar en Prensa del Pueblo con el desglose de las distintas notas realizadas durante estas más de 5 horas de transmisión continua cubriendo lo que está sucediendo en Jujuy. Y bueno, para quienes se suman a partir de ahora con el Música y Noticias de Radio La Negra, comentarles que hoy la transmisión está siendo atravesada por lo que está sucediendo en Jujuy, por esta transmisión especial. Queríamos no dejar de sostener el espacio que es retransmitido por Radio Fogón en El Hoyo, por Radio Sudaca en Trelew, por Radio Nauta de La Plata y entendemos que alguna otra radio más. Por eso, bueno, vamos a estar haciendo esta doble transmisión como programa y como transmisión especial que está siendo encarada por la Red Enfoques, como decíamos recién. Y para quienes recién se suman, en esta jornada del 20 de junio arrancamos hoy temprano a las 11 de la mañana con la información de que Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, había comenzado con la aprobación, la habilitación de esta reforma constitucional antes de lo previsto. Estaba previsto para las 12 del mediodía y lo hacía a las 11 y cuarto de la mañana con la legislatura vallada y con el pueblo jujeño afuera. Cuando se escuchó el himno que daba comienzo a la sesión legislativa, la gente afuera se empezó a enfurecer y no me dio palabra y empezó la represión en la que, bueno, por lo menos una persona perdió un ojo y, bueno, hay muchísimos heridos y heridas con balas de goma y con cartuchos de gases lacrimógenos, como le ocurrió a Carlos Fuentealba en Neuquén. Hay un compañero que ahí nos están avisando que está en coma, que recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza. Las ambulancias tardaron un poco en llegar y cuando llegaron tuvieron que trabajar bajo la balacera de la policía provincial de Gerardo Morales, y retirando no solo a este compañero sino a una cantidad, no alcanzaban las ambulancias para retirar a la gente que estaba herida o necesitando un dispositivo de salud, a raíz de la represión bestial, brutal, de Gerardo Morales, que pretende transformar en legal. Luego estuvimos comunicándonos con María del Carmen Verdú, con distintos compañeros y compañeras en distintas partes del país, en Cipolletti, en Necochea, en Paraná, en Buenos Aires, en el Obelisco y en la Casa de Jujuy, escuchando los relatos, el repudio generalizado de todo el país a este accionar. Y también estuvimos en Jujuy mismo, donde a través de nuestra corresponsal Vicky y de otras compañeras corresponsales estuvimos relevando un poco la situación de represión que se estaba viviendo por allí. Vamos a continuar ahora con más información en distintas partes del país. Sigue manifestándose la gente aquí en el Bolsón, en la comarca. Está sucediendo en este momento una concentración en el paralelo 42 y la ruta 40, en donde se juntan la provincia de Río Negro y de Neuquén, de Chubut, perdón. Vamos a escuchar ahora entonces un audio también de lo que sucedía hoy un poco más temprano en Córdoba. Ahí vamos a ver si encontramos el audio que recibíamos recién como parte de esta producción colaborativa que estamos realizando. Mientras tanto, les invito a escuchar un poquito de música y ya venimos con más información. Rebelde, llega en el viento, una melodía rebelde, viaja en mi voz. a mi ojo de maldad, envidia, traición y necesidad. También he visto gente que en comunidad aprende del trabajo a triunfar. Ayer se cree Dios porque hoy tiene fama, pero hay un vacío que se nota en su cara. Le falta amor, eso no se compra con nada. Lo maternal no se compara. ¿Cuánto tiempo vivimos dejando un legado? Marcando el camino de lo que venimos andando. Hijos de sol que nos igualan las miradas. Y la memoria y energía de la Pachamama. Cuántas otras corren y sigue el regalo. En esta tierra se cae y se solicitaron. El viento no se pierda llevando las almas. Y la dimensión del río solo nos abraza. Llega en el viento una melodía de verde. Junio 2023, cobertura especial por la red Enfoques. Con la colaboración de Info Territorial y Prensa del Pueblo. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. En Jujuy. Basta de criminalizar la protesta. Basta de ajuste. Basta de saqueo. Basta de represión. Cobertura especial por la red Enfoques. Acuerpando a quienes resisten y defienden los territorios en Jujuy. Seguimos, ahora nos vamos para Córdoba, desde allí nos mandan este reporte de lo que sucedía hoy en Córdoba capital. Mi nombre es Juan Carita, pertenezco a la comunidad urbana del Malón Vive, acá en Córdoba. Estamos hoy expresándonos en repudio a la reforma nefasta e inconstitucional que aprobó hoy Morales, en repudio a la represión que está ejerciendo sobre el pueblo jujeño y sobre nuestras comunidades originarias. Estamos acá porque nosotros, los pueblos originarios, preexistimos desde hace más de 500 años. Este territorio es nuestro. Nosotros no estamos violando ningún derecho. Ellos nos están poniendo leyes, nos están poniendo reformas para poder desalojarnos. Y ante eso estamos peleando porque ese es el futuro de nuestros hijos. Estamos peleando en defensa de la Pachamama, en los recursos naturales. Le decimos no al litio. El litio nos está dejando sin agua a las comunidades y hoy estamos resistiendo a eso. A eso. No estamos resistiendo ni estamos siendo violentos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se respeten nuestros derechos. Hay convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT, donde es hoy en día es lo que a nosotros nos defiende, y eso ha sido violado, se ha violado en esa reforma todos esos derechos. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos en directo hacia el paralelo 42 y la ruta 40. Allí está nuestro compañero Valen. ¿Qué tal, Valentín? ¿Cómo estás? Todos los pañuelos celestes se cagaron en todo lo que le pasa a las mujeres. Ningunearon al movimiento de mujeres llevando una Estamos escuchando lo que está sucediendo en el paralelo. Cualquier barbaridad. Madre de Granada. Exactamente. Ahora, el peronismo, después de votar esta reforma nefasta de Jujuy, después de avalar la represión a los docentes en la UNAR en Salta el 25 de mayo, junto al personal de salud, donde los apalearon y 19 procesados por ese corte de ruta, sale a decir que está en contra de la reforma de Morales, pero la votaron, pero la avalaron, la acompañaron y la apoyaron. Y todas sus organizaciones sindicales no movieron un pelo frente a esto. 11 días seguidos de movilizaciones docentes que pusieron en jaque al gobierno de Morales, que pusieron en jaque esta reforma nefasta. Son la prueba de la importancia de los y las trabajadoras organizadas. Y ahí está la fuerza para derrotar esta reforma, para derrotar el ajuste, para derrotar esta política de hambre que van a implementar los gobiernos que vengan. Porque todos tienen una fuerza, que es criminalizar la protesta para hacer pasar este ajuste y pagar la deuda con nuestro hambre, con nuestra salud, con nuestra educación y con nuestro trabajo. Entonces no podemos permitir que sigan haciendo las maniobras que hizo Grabois esa noche, diciendo que Guado de Pedro hizo un gran esfuerzo para evitar que la gendarmería no reprima la Ruta 9 a Benfurmamarca. Es un miserable decir eso. Porque no movieron un pelo mientras cagaban a palos a nuestros compañeros y compañeras allá. No movieron un pelo para pedir su libertad. Y ahora, Jackie Poza de opositor, convocando el 11, a las 11 de la mañana del jueves, perdón, a movilizar a la casa de Jujuy en Buenos Aires. ¿Qué convoque un paro si está en contra de eso? ¿Qué convoque un paro para apoyar a los docentes de Santa Cruz, de Chubut, de La Pampa, de La Rioja, de San Juan, de Salta, de Jujuy, de todo el país que se está movilizando en contra de los salarios de miseria que les pagan? Si quieren luchar, que salgan a luchar como lo estamos haciendo acá. Y que las bases les exijan un paro nacional inmediato para derrotar este ajuste brutal. Si no, es pura pose para presentarse a campaña y decir que van a hacer algo que después nunca hacen. Porque siempre hacen lo mismo. Desde la izquierda podemos decir con orgullo que estuvimos en la primera fila, siempre, en todas las luchas, y lo vamos a seguir estando. Lo vamos a seguir estando porque es necesario enfrentar esto y organizar la fuerza social para imponer nuestra salida, una salida en favor de las grandes mayorías, que no puede ser resignarnos a la represión, al hambre y a la miseria, a la política de lo posible que nos dicen que tenemos que pelear, a conformarnos a vivir con planes miserables, a conformarnos a vivir una vida que no es digna de vivir, una vida cada vez más precarizada, más hambreada, con menos derechos cada vez. Saludo que estemos acá, es importantísimo, y espero que jueves seamos mucho más también acompañando la lucha docente. Invito a que estemos todos y todas peleando ahí en la calle, junto con la tradición que tenemos acá en la comarca. Y el jueves, compañeros, las discusiones con las direcciones. Bueno, acá estamos en vivo en la zona del paralelo. Bueno, en este momento se está llevando a cabo una asamblea donde hay un centenario, un poco más de personas, son varias que están aquí ocupando el espacio. Estamos al costado de la ruta. Bueno, hay diferentes partidos políticos y bueno, cada uno está manifestando su idea porque bueno, esto es lo que está pasando allí en Jujuy y en otras provincias con el tema de las reformas, ¿no? Estas reformas que intentan acallar la voz para que nos quedemos callados. Bueno, pero acá hay unas, ya diría, no sé, 200 personas, te diría, mirá. Vale. Se está decidiendo si se va a hacer un corte intermitente o no. En este momento la gente se está dirigiendo porque no queremos, bah, me parece a mí que no se quiere esta cuestión de quién es peronista, quién es de izquierda y todo eso. Esa es la realidad, ¿no? Realmente los partidos políticos están intentando, ahí se está tomando la ruta, la gente está tomando la ruta, la gran mayoría de las personas. Bien. Valentín, hubo también palabras de referentes de derechos humanos del noroeste del Chubut. Ahí nos llega a través de otra compañera, aunque sea un pedacito de lo que estaba sucediendo, si querés compartimos. Sí, acá estamos. Bueno, ahí va, entonces escuchábamos, mientras te escuchamos a vos de fondo ahí en la ruta, escuchamos a Nelson Ábalos un pedacito de lo que sucedía también ahí hace un ratito nomás. Bueno, Valentín, ahí se escucha detrás a alguien que está hablando también. Sí, se está tomando la palabra, en ese momento está la gran mayoría, todas las personas están sobre la ruta y sí, hay un megáfono, sí. y bueno, ahí se están manifestando, hay varias banderas, está la Huipara presente, bueno, como le decía, diferentes partidos, y bueno, sí, somos varios acá, ya se hizo el corte de ruta. Ajá. También se están empezando a volar los vehículos de un lado y del otro, y bueno, no, cantidad de personas aquí manifestándose en contra de esta reforma. Bueno, Valentín, si te da la posibilidad de entrevistar ahí a alguien que esté por ahí, que cuente un poco qué lo lleva a movilizarse estando tan lejos de Jujuy, estaría buenísimo. Bueno, ahí me fijo a ver si alguien quiere hablar o algo. Vamos ahí buscando voces. Tenemos unas voces conocidas acá, quizás. Dale. Vamos a ver. Para enfoque, ¿querés comentar por qué estás en este momento por aquí? Una sola o dos palabras nomás. Bueno, en este momento estamos aquí recorriendo el lugar, esta zona. Bueno, la verdad es esa, ¿no? Lo primero que empezamos a ver es la preocupación por esta represión brutal que se está llevando a cabo ahí. Y bueno, hay varias personas ahí. Vamos a intentar hablar con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para Red Enfoque, ¿te gustaría decir por qué estás aquí? ¿A usted, señor? ¿No? Bueno, aquí estamos igual, en vivo, para la Red Enfoque. Ahí estamos con un Peñi. Mari, Peñi, ¿cómo estás? ¿Estamos para Red Enfoque? ¿Quisiera hablar o quisiera decir algo? Bueno, Mari, Cheta, Gerardo La Trapa y Pinguey, saludos, muchas gracias por esta cobertura que está haciendo la radio, y bueno, eso, aguante, estamos aquí reunidos en el paralelo, mucha cantidad de vecinos por suerte, levantando su fuerza para que esto pare, con tranquilidad, discutiendo, bueno, eso, en eso estamos, saludos. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra también de una de las personas que están aquí en este lugar, en este espacio. También tenemos, ¿querés hablar un poquito para Red Enfoques? Estamos ahí haciendo una cobertura especial desde ayer por este tema de la represión allí en Jujuy, la reforma más que nada. Hoy represión, reforma y nos vienen reprimiendo ahora. Esta es la Red Enfoque en vivo. ¿Querés contarnos por qué estás en este lugar y qué es lo que te lleva a estar aquí? Más que nada acompañar a la lucha heroica del pueblo jujeño contra el gobierno de Morales, contra la reforma nefasta, con Morales, con la publicidad del PJ. Me parece importantísimo, venía escuchándolo Javi en el auto, es importantísimo lo que están teniendo de los medios alternativos en difundir esto. Yo soy parte de la Izquierda Diario, militante del PTS, y nosotros de la Izquierda Diario venimos dando la cobertura de Chubut. Bueno, nos parece que es un ejemplo, un laboratorio que demuestra la respuesta que la clase trabajadora puede tener contra medidas antiderechos como la que está llevando adelante Morales, como la ciudad de PJ, repito, como la que llevó adelante Sáenz en Salta, con una ley antipiquetes para condenar la movilización popular y de los trabajadores de la educación, que vienen llevando adelante un paro muy largo, muy fuerte, y desde ya que acá en Chubut también tenemos la misma situación, la criminalización de la protesta que avanza, la criminalización de los defensores del agua, que lleva adelante el programa de Arcioni, y todas las variantes políticas patronales que vienen aplicando un plan de ajuste brutal y que saben que ese ajuste no pasa sin represión y por eso quieren universalizar el ejemplo de Morales y aplicarlo en todo el país. Por eso la respuesta que tenemos que dar desde en las calles, con la fuerza de la clase obrera, con la fuerza de las mujeres y de los movimientos de la juventud para enfrentar esto y pelear la educación, por la salud y para enfrentar este ajuste brutal. Muchas gracias. Bien, ahí estamos entonces aquí en la ruta. Ya vamos a preguntar aquí alguna palabra a la red Enfoque para contar por qué estamos acá en la ruta. Y estamos acompañando al pueblo jujeño por la represión y bueno, también por lo que sucede acá en la comarca y lo que viene sucediendo hace mucho tiempo, que la policía es el arma, la cara visible, digamos, de todo el sistema, y somos la lucha está en la calle, ¿no? Estar acá y es importante combatir o estar presente y en esa. Muchas gracias. Bien, ahí estamos entonces aquí en la ruta, todavía está este corte. Somos, como les decía, unas 200 personas, más o menos. Veo que algunas se acercan también, por un lado por el otro. Que escuché que se iba a hacer una volanteada también, así que de seguro se va a estar haciendo estas cosas. Valentín, perfecto, Valentín. Estaban también convocando los sindicatos, ¿hay gente de UNTER, de ATECH por ahí, dando vueltas? Hay gente, sí, vamos a buscar hace un ratito una persona que quizás pueda hablar o quiera hablar. Me acerco acá un poquito, cuento, bueno, somos varias acá entonces, en paralelo, tenemos... se están deteniendo los vehículos de un lado y del otro. Estamos ahí tratando de ver si cómo va a continuar esto, si vamos a permanecer en la ruta o si va a dejar pasar a los vehículos. Se consensió, de alguna forma se consensuó, que esto va a ser intermitente. Así que en este momento se está abandonando la ruta para que circulen los vehículos, porque bueno, también entendemos que a esta hora hay muchas personas que están trasladándose de aquí para allá. Y ¿cómo están? Estamos para Red Enfoque, quieren para Red Enfoque en toda la zona en solidaridad con el pueblo de Jujuy. ¿Quieren decir por qué están acá o cómo, cuál es el motivo por el cual están en este lugar? Apoyamos al pueblo de Jujuy, a todos los collas y a toda la gente que la pelea y que sabe que está parado en el lugar. Es vida, no es material para tratar y para hacer anillitos ni nada. Es para la vida. Vale, muchas gracias. Estén bien, gracias. Bueno, ahí voy a tratar de acercarme entonces a alguna de estas personas que decía de los sindicatos. Dale. Vos sabés que tenía aquí recién a una persona enfrente, pero bueno, se me escabulló. Ahora tenemos el corte, la calle habilitada, así que no puedo cruzarme para el otro lado. Bueno, ¿cómo están tomando? ¿Cómo está todo ahí? Perfecto, perfecto, Valen. La verdad es que se te escucha muy, muy bien. Va perfecto ahí. Ahí está, bueno, también escuchándose todo lo que va diciendo la gente. Me faltaría un dato, Valen, saber si hay presencia policial ahí en el paralelo. Bueno, acá estamos con Nelson Ábalos, referente de Derechos Humanos. Aquí él se va a presentar y nos va a dar una charla. Hola. Hola, Nelson. ¿Cómo va? Bienvenido a la transmisión especial. Adelante nomás. Hola, Javier. Bueno, hola a toda la audiencia. Acá estamos en el Paralelo 42 y Ruta 40. Yo soy Nelson Ábalos, integrante de la APDH, Noroeste del Chubut. Y bueno, junto a muchas organizaciones de la comarca, muchos vecinos y vecinas, estamos realizando esta acción, que es parte de la gran acción que hay en todo el país, en apoyo a la lucha del pueblo de Jujuy, en contra de la represión desatada en esa provincia, para imponer una constitución repudiada, rechazada por el pueblo de Jujuy, y que bueno, ha generado, creo yo, una ola de resistencia, de solidaridad, con esa digna resistencia del pueblo de Jujuy, ¿no? Que hemos visto por las pantallas, por los videos, por todo lo que nos ha llegado en estos días. A pesar de todo lo que está pasando, el gobierno de Morales, o sea, Gerardo Morales, avanzó más todavía, digamos, se jugó a fondo con esto para aprobar hoy la constitución jurarla, ¿no? Votarla y jurar, como legalizar la constitución que es tan resistida. Uh-huh. Así que en eso estamos, estuvimos charlando con la gente acá, hay intervenciones, una asamblea sobre la ruta y vamos repartiendo algunos volantes que tenemos también para que la gente sepa qué estamos haciendo acá. Buenísimo, Nelson. Ahí está corriendo información de que en un ratito estaría generándose una conferencia de prensa entre Gerardo Morales y Patricia Bullrich, digo, para sumar una cosa más a repudiar, ¿no? Realmente increíble. Sí, porque ahora lo que vi antes de venir para acá es que están jugando a culpar al gobierno nacional y a funcionarios del gobierno nacional, también en una actitud de ninguneo y de menosprecio a la inteligencia de la gente de Jujuy, ¿no? Sí. O sea, las comunidades que están desde hace días en Purmamarca, en distintos lugares, los docentes que vienen luchando hace un montón de tiempo, ahora quiere presentarlo como que son todos manipulados por el otro sector del gobierno nacional, o sea, de su adversario político, digamos. Y creo que no es así. Y digamos que no, porque si no sería una inmensa mayoría y no sería lo que está sucediendo, ¿no? Todo el país, bueno, en la calle. Todos nosotros que estamos acá estaríamos siendo parte de esa manipulación por parte del gobierno nacional, y no es así, porque creemos que el gobierno nacional tiene su responsabilidad también, así como la tuvo el sector del Partido Justicialista que votó esta constitución, y eso se dijo acá en esta ruta, y inclusive hay gente perteneciente al Partido Justicialista que se expresó diciendo: estamos rechazando, nosotros no avalamos eso que está pasando. Y es muy diverso, digamos, muy amplio lo que está aquí ahora en la ruta, en el paralelo, y nos parece, coincidimos, de que acá no es cuestión de pelearnos entre nosotros por pertenencias partidarias, sino que hay dirigencias, cúpulas que están haciendo las cosas sin pensar en el pueblo y sin pensar en su propia base, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Nelson, ahí la idea es entonces estar un rato más, van a estar informando sobre la situación. Sí, sí, exactamente. Ahora otra vez hay asamblea sobre la ruta, o sea, corte intermitente, y mientras tanto hay intervenciones de las distintas organizaciones que están presentes. Bien, perfecto. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Gracias ahí por estar con el cuerpo en la ruta. Creemos que es importante estar en la calle en estos momentos, ¿no? Exactamente, bueno, acá por suerte hay una respuesta a la convocatoria y acá vamos a seguir un rato más. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Así, bueno, acá continuamos y estamos con un referente del CTA. Vamos a charlar un poquito, quiero que te presentes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Oscar Vitar, soy secretario adjunto de CTA Comarca Andina de Chubut, de los trabajadores y trabajadoras. Bueno. ¿Se escucha, Javi? Sí, sí, perfecto, perfecto, dale nomás, Valen. Bueno, ¿por qué en este momento estás aquí movilizándote, además de estar adentro de un movimiento, o sea, de un sindicato? Bueno, es una central. Estamos movilizándonos, estamos activando porque, bueno, amerita. Porque no podemos permitir que la derecha rancia siga exponiéndose de esa manera por el solo hecho de que puede. Tenemos que, desde a poco, desde abajo, las organizaciones demostrar que la fuerza es la del pueblo y que hoy le toca a Jujuy. Hace unos años nos tocó en Chubut con la mega minería y terminó con la casa de gobierno incendiada. Y el pueblo ya dijo basta, va a seguir diciendo basta, por más que tengan la fuerza de represión en la mano. Claro. Ellos tienen el gatillo, pero nosotros tenemos al pueblo. Somos el pueblo. Sí, sí, sí, es así. La verdad es la única forma también de detener este tipo de extractivismo y todo. El tema del agua, ¿no? En la zona esta donde los políticos lamentablemente están implementando leyes que hacen que el agua sea un esa mercantil, ¿no? Que ya la empiezan a cobrar. Está hablando de un partido político que está haciendo esto, para a través de la empresa esta israelí, que quiere obtener el agua, ¿no? Eso es más que preocupante, ¿cierto? Es preocupante desde ya, de por sí, porque la comercialización del agua es, bueno, es algo que viene sucediendo desde hace mucho. En todos lados vemos botellitas de agua. La cuestión está ahora en el proyecto de ley de Mariano Arcioni sobre la soberanía energética. Ya lo presentó la legislatura, todavía no se trata. El proyecto de ley ese abre un montón de ventanas a la mega minería y estamos todos alertas y atentos, estamos todos muy alertas y atentos. Las compañeras y compañeros de la asamblea en Rawson siempre están atentos y nos dan el aviso de todo lo que está sucediendo en la legislatura. Es difícil, se ha sostenido siempre esa asamblea y agradecemos a Dios que siga existiendo, que sigan existiendo las asambleas ciudadanas en Esquel, en Rawson, en Comodoro, la de Treleu, porque si no hubiese sido por ellos tendríamos a Pan American Silver flotando, llenándonos de dinamita y de cianuro. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, continuamos aquí entonces en la ruta. En este momento se liberó el tránsito, la este gente, es un corte intermitente, la gente, cada vez que se ocupa la ruta hay un orador hablando. Ajá. Y bueno, esta es la forma que tenemos aquí de estar. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo bien, está todo ahí? Bien, bien, la gente pasa saludando, se escucha Valen, ¿no? Así es, estamos en ambos lados del costado de la ruta y los vehículos que pasan tocan bocina, algunos aplauden adentro y bueno, es como... El que no quiere verlo es porque no quiere, ¿no? O sea, entenderlo quizás con... Bueno, con esta transmisión que estamos haciendo desde ayer, con la red Enfoque, creo que estamos transmitiendo bastante lo que está sucediendo. Ahí, si te parece, Valen, vamos a escuchar un segundito una nota que hace nuestro compa de Radio Fogón. Ahí en ese mismo corte está también enviándonos producciones. Si te parece, la nota a uno de los referentes de UNTER, el sindicato docente de Río Negro. ¿Te parece? Sí, sí, como dispongan. En este momento están otra vez haciendo el corte intermitente nuevamente. Bueno. Sí, 30 segundos de audio entonces ahí a quien es referente del sindicato docente de Río Negro. Escuchamos a Gerardo de Fogón haciendo la nota. Tenemos, por lo menos de las compañeras que vinimos juntas, que la idea sería hacer un corte y visibilizar esto un poco más. No sé si hay alguna otra idea para hacer. Y otra cuestión es que el jueves tenemos paro UNTER, o sea, CETERA y ATE, que también la idea es armar alguna actividad y sería ideal poder coordinar con todas las agrupaciones que están. La palabra de entonces las compañeras de UNTER en el corte de ruta en ruta 40 y paralelo 42. Seguimos con Valentín en directo allí. Valentín, ¿cómo sigue la cosa por ahí? Bueno, aquí nos acompaña la Maún, la lluvia, que está siendo presente muy suavemente, de a poquito. Y bueno, sí, continúa el corte. En este momento está la gente apostada sobre la ruta, con banderas de un lado, del otro, y bueno, ahí... todo pacífico, todo tranqui, cada tanto se escuchan los cantos de solidaridad a nosotros, ¿no? A nosotros mismos, esa es la verdad. Creo que las personas que estamos por acá entendemos que si no nos manifestamos y no estamos en las calles, vamos a ver cómo se nos va desapareciendo nuestra Mapu, ¿no? Nuestra madre tierra. Así que, bueno, con gran preocupación estamos por aquí. Bueno, Valen, si querés hacemos una pausa, vamos a escuchar unos reportes que nos mandan desde FM Pocahullo en San Martín de los Andes y después volvemos ahí al corte, ¿te parece? Me parece, está perfecto, sí, ahí continúa llegando gente con bandera y bueno, acá estamos. Buenísimo, Valen, en un ratito te vuelvo a llamar entonces. ¿Cómo es? Valentín, desde el corte de Ruta 40 y Paralelo 42, en donde también hoy estamos manifestando este repudio a lo que está sucediendo en Jujuy. Vamos a escuchar ahora esta producción de la cobertura de Farco de lo que sucedía hoy en Jujuy. Ahí vamos. Bueno, le decíamos que hemos desplegado ahí a los muchachos que están cubriendo todo lo que está pasando allí en la en los alrededores de la legislatura, de la Casa de Gobierno. Bueno, ya estamos en contacto telefónico con Daniel Chauqui, que está con Guillermo Núñez. Nos va a contar qué es lo que está pasando por estas horas. Adelante, Daniel, te escuchamos. Buenas, estamos acá frente a la legislatura. Realmente acá se ha desmadrado todo el operativo de seguridad que tenía la policía, porque, bueno, por supuesto, estamos en Puente Gordillo frente a la legislatura y ha sido prácticamente el primer vallado de los policías tirado abajo. Los manifestantes ya están llegando a la puerta prácticamente de la legislatura. Ahí resisten todavía los policías con gases lacrimógenos, balas de goma. Se escucha aquí de fondo el ruido y, bueno, también, por supuesto, todos ellos están... la policía está representándose porque no puede hacer frente a toda esta gente que está acá, muchísima gente, muchos sectores de trabajadores, docentes, están acá y, bueno, por supuesto, la verdad es que la policía ha sido completamente, bueno, arrastrada hasta la puerta de la legislatura. Hay mucha gente aquí que está justamente manifestándose y, bueno, por supuesto, el avance es rápido, digamos, ¿no?, para llegar ahí casi prácticamente a la puerta de la ciudad. Bueno, ahí, hasta ahí resiste la policía, veremos a ver qué pasa en los próximos minutos, pero, bueno, por supuesto, se ha replicado muchísimo la policía y los vallados han sido todos prácticamente tirados, ¿no? La gente de un momento a otro va a volver a avanzar con piedras, y también, bueno, por supuesto, la policía también, increíblemente, también lanza piedras justamente a los manifestantes y balas de goma. Pero, bueno, la situación es bastante difícil. Creo que adentro de la legislatura deben estar insistiendo esto porque no deben estar tranquilos sesionando, ¿no? Así es que están sesionando en este momento. Sí, con respecto a eso, ¿no? ¿A qué hora estaba previsto que comenzara la toma de juramento de esta reforma? Sí, la verdad te escucho muy poco, René, pero la sesión de la legislatura continuaba adentro con los convencionales y constituyentes. Pero creo que con esto ya se ven, se vieron muy avasallada la policía, no puede contener prácticamente el avance de los manifestantes y, bueno, adentro calculo que deben haber dejado de sesionar, ¿no? Porque, bueno, ya son prácticamente las puertas casi de la legislatura, así que esperemos que no venga más gente de infantería porque seguramente se va a armar un descontrol bastante grande. ¿Y cuánto hay sectores del anexo de la legislatura que también los manifestantes han llegado y en algunos lugares están prendiendo fuego, así que prácticamente es en el anexo de la legislatura, al costado de la legislatura, todo está en la parte del 16 de abril, y, bueno, hasta ahí han llegado los manifestantes que están prendiendo fuego justamente en ese sector de la legislatura, así que creo yo que adentro no deben estar funcionando, no deben estar haciendo nada. Sí, estamos pensando en la forma de salir de ahí de la legislatura, porque están prácticamente bloqueados. Sí, a simple vista, decime cuántas organizaciones, trabajadores se puede ver que ya están presentes allí. Así es, René, sí, hay mucha gente, los docentes que están aquí, hay mucha gente que está reclamando, hay muchas familias también, chicos, niños, abuelos, así que, bueno, la situación para la legislatura está, en cualquier momento creo que, bueno, la legislatura va a tener que ser despejada, ¿no?, de otra manera, porque los manifestantes son muchos, están llegando a sectores donde se está prendiendo fuego en la parte lateral de la legislatura y la verdad es que, bueno, estas cosas están dando avance en este momento, ¿no? Así que, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a dejarte que sigas ahí observando qué es lo que pasa y, bueno, estamos acá sobre el 10 de abril, vamos a seguir, en cualquier momento nos podemos encontrar con si fuera novedad.

que hoy se levanta, porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeño, griten jujeña, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Tremendo, Juan Falú ahí dejando su mensaje clarísimo, en palabras, en pensamiento y en música, en canción. Y estamos esperando ahora la comunicación con Vicky, nuestra compañera y corresponsal allí en San Salvador de Jujuy, quien, bueno, ahí está. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Estamos ya al aire. ¿Cómo están las cosas por ahí? Bien, nos trasladamos ahora con un grupo de compañeros, no todos, porque habíamos replegado y una parte está descansando, digamos, después de las balas, porque en serio creíamos que estábamos en uno de los focos represivos y era el único foco represivo. Ajá. Así que cuando vino más fuerzas, nos replegamos. Y replegamos todas las organizaciones sociales que estábamos resistiendo. De este lado de la plaza quedaron partes de los gremios, y partidos de izquierda y orgasmas políticas y un par de autoconvocados. Así que acá está tranquilo. De todos modos, se rumorea, digamos, que va a ser el siguiente poco represivo, así que ahora está relativamente tensa la calma, pero estamos acá medio descansando un poco, pero se está viendo si a la noche hay una marcha de antorchas y nos llegó que están bajando de comunidades. Pero de todos modos el transporte acá está cortado. Está cerrado, así que sí, está cortado. Así que eso acá, bueno, cada tanto nos llega bien señal y eso, y bajamos info, pero bueno, ahí es media plaza más o menos lo que quedó acá. Se estima que mañana va a seguir, digamos, la resistencia, porque la reforma ya se aprobó. Está convocando a un paro nacional, pero recién decíamos, bueno, que los medios nacionales no todos están cubriendo, así que sigue el blindaje mediático. Vicky, había versiones de que Gerardo Morales estaba por salir al aire a través de algunos medios de comunicación hegemónicos. ¿Sabés si finalmente pudo hacer su teatrito con los niños y niñas por el Día de la Bandera? Todavía eso no salió, pero lo que sí, pasamos otro rato por Canal 7, que es el medio oficialista, uno de los medios oficialistas, y está todo vallado y con mucha policía. Por Ajá. Eso es que nosotros quedamos medio en el medio, valga la redundancia, de la puerta que subía y la puerta que estaba en Canal 7 que nos iba a reprimir. Por eso replegamos. Pasamos recién hace rato por ahí y sigue la policía. Está Gerardo Morales, vive en un barrio que se llama La Viña, y también en su casa hay puertas de seguridad protegiendo esas casas. Ahora no vi todavía si hay gente en el espacio donde iba a ser el acto, pero estamos atentos acá para ver cómo sigue. Ahora, o sea, sigue el blindaje mediático y también sigue el blindaje de cómo sigue el acto protocolar, cuando debería ser un acto público si es una constitución avalada por el pueblo. Claro. ¿Qué ley se tiene que aprobar vallada con represión policial, ¿no? ¿Qué tipo de ley es esa? Sí, tenemos notificación de 14 detenidos, pero sabemos que son más. Creo que son como 50 heridos. Hay gente en terapia, gente que perdió el ojo. Y no nos llega data de información de los cortes. Sabemos que también detuvieron ahí. También nos llega información que no está confirmada de que habría la orden en los hospitales de no recibir a gente herida. ¿Tenés información sobre eso? No, pero cuando estábamos resistiendo se acercó gente de bomberos y de ambulancias y estaban con ambos y estaban viendo también, o sea, de un sector, imagino está, pero bueno, no sé, en Lerna no sé qué órdenes bajaron, pero uh-huh. Sí sé que al menos nosotros vimos 4 o 5 ambulancias cuando fue los picos más fuertes de represión. Sí. Tenemos información también de que el compañero Mamani, que fue herido con el gas lacrimógeno en la cabeza, esto que sucedía mientras hacíamos la nota a otra compañera, está en estado de coma y estaban ingresándolo a quirófano. ¿Saben algo de eso o no? Acá nosotros no sabemos nada porque recién bajamos a la plaza, hará una hora y pico, más o menos, que replegamos del otro espacio un poco más. Uh-huh. Y ahora estamos viendo cómo está de este lado caldeado. Entendemos que por ser centro de la ciudad y estar como la casa de gobierno con vallas, con rejas, no se animaron a reprimir. Pero igual no, nada está dicho y la resistencia sigue. La idea de ahora es bueno ver si se organiza para más tarde una marcha de antorcha. Pero nos llegó también que la orden de la policía es reprimir todo el día, así que gastaremos. Bien. Bueno, nosotros vamos a estar realizando esta cobertura hasta dentro de un rato, hasta las 17. Te pido por favor que si hay novedades nos avises, sí, en lo posible antes de esa hora, y si no, bueno, después veremos cómo hacemos para seguir informando. Buenísimo, muchas gracias, compas, por ahí vi las fotos de la comarca, así que muchas gracias también por el apoyo. Ahí está la gente movilizándose en el paralelo 42, sí, también. Bueno, Vicky, un abrazo grande y cuídense mucho, por favor. Tenemos que seguir en pie de lucha, pero cuidándonos. Bien, muchas gracias, compa, y cualquier cosa les aviso. Un abrazo, Vicky. Abrazo. Vicky, nuestra compañera y corresponsal desde San Salvador de Jujuy, en esta cobertura especial que estamos haciendo entre las radios de la Red Enfoques, Info Territoriales y Prensa del Pueblo, una cobertura especial que ya lleva su segundo día consecutivo. En el día de hoy llevamos 5 horas, casi 6 horas de transmisión continua, cubriendo todo lo que está sucediendo en las distintas partes del país. Seguimos en esta cobertura especial de la Red Enfoques, de Infoterritoriales y Prensa del Pueblo, cobertura que lleva ya 6 horas continuas, decíamos recién, y ahora volvemos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Facundo, militante de Correpi. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Facundo, bueno, un poco la idea era, habíamos hablado más temprano con María del Carmen Verdú, que nos hacía un paneo de lo que implicaba esta reforma constitucional en cuanto a lo legal y en cuanto a precedentes, ¿no? Hoy hubo una cantidad de acciones en todo el país y allí en Capital también. ¿Querés contarnos un poco cómo estuvo la cosa por allá? Bien, sí, acá en Capital Federal se hizo una movilización en la que confluyeron distintas organizaciones de derechos humanos y políticas, que concentró en la zona de Obelisco, y desde ahí, bueno, movilizamos hasta la Casa de Jujuy, donde se hizo un acto, una lectura de un documento, en el cual, bueno, obviamente la síntesis es el apoyo absoluto a la lucha del pueblo jujeño, y el más absoluto viendo ya desde la semana pasada y que vimos hoy en la legislatura jujeña. Facundo, la idea es sostener ahí un acampe, se hablaba también de un acampe en el Obelisco. ¿Cómo se piensa que sigue la situación por allí? Sí, eso es algo que se está definiendo. Hay organizaciones que plantean la posibilidad de hacer un acampe o en el Obelisco o en la misma Casa de Jujuy. Lo mismo hay compañeros y compañeras de las comunidades originarias que también vienen realizando ya un acampe en la Casa de Jujuy. La idea es evaluar la posibilidad de sostener ese acampe en alguno de los dos lugares, principalmente para manifestar el apoyo desde acá de Buenos Aires e intentar también que a partir de este hecho político se pueda empujar a una derogación de esta reforma, que, bueno, como charlaron hoy con Carmen, es absolutamente regresiva en cuanto a derechos y también en lo que es materia represiva. Bien, Facundo, hay al menos 22 detenidos y detenidas en Jujuy, muchos de ellos también heridos, y por lo menos 3 de ellos parte integrante de la agrupación Hijos de Jujuy. Uh-huh. ¿Tienen información sobre los compañeros y compañeras? Sí, lo último que supimos es que hay son más, incluso los compañeros detenidos, son aproximadamente 31 personas. Por lo que sabemos, no sabemos si la totalidad o un grupo están en Alto Comedero, en la zona de Alto Comedero, lo llevaron a esa comisaría. Y bueno, también sabemos que hay compañeros heridos, todos vimos las imágenes por televisión del compañero Nelson Mamani, que fue herido por un gas lacrimógeno en la cabeza y que, bueno, en este momento sabemos que está internado y que, bueno, no queremos dar más precisiones porque la información en ese sentido es difusa. No conocemos su estado de salud, pero sí sabemos que es grave porque, bueno, la herida fue lamentablemente de mucha gravedad, una situación similar a la que hemos visto con Carlos Fuente Alba, ¿no? Hace sí, ya casi 20 años, en este discurso que tienen en muchos sectores de la derecha, que hablan de armas no letales e incluso celebran la adquisición de ese tipo de armas, como vimos acá en la Ciudad de Buenos Aires con las Taser. Bueno, la verdad que no letales tienen poco porque estamos viendo la situación grave que se sucedió con el compañero Nelson, que ya conocemos con Carlos Fuente Alba y con tantos otros casos que han ocurrido a lo largo de estos años con armas como las de gas lacrimógeno. Claro, incluso varias personas con pérdida de ojo y muchas con heridas de bala de goma en la cara, ¿no? Sí, eso es una constante que venimos viendo ya incluso desde la lucha también en otros países, ¿no? Esta modalidad de disparar a la cara, a los ojos, que genera, bueno, las lesiones graves que sabemos, lo hemos visto acá en las distintas jornadas represivas en la reforma previsional en la era de Macri, donde también hubo más de 10 compañeros que perdieron la vista al menos de un ojo. Y bueno, acá el caso más resonante fue el del joven de 17 años también que sufrió la pérdida de un ojo, de la vista de un ojo, y bueno, es una modalidad que se repite desde que se empezaron a suceder estos hechos represivos allá en Jujuy, y que no vemos ningún tipo, obviamente, de voluntad de cesarlos por parte del gobernador Morales, sino que por el contrario, todo lo que ha expresado desde el sábado en adelante es una provocación permanente y acusación incluso con un cinismo absoluto sobre quienes estamos manifestando a nosotros de una situación que está generando y que está impulsando él. Facundo, ¿ha habido algún tipo de repercusión en el gobierno nacional, en los funcionarios a nivel nacional o en Buenos Aires con respecto a esto que está sucediendo y a las manifestaciones en distintas partes del país? Al respecto no tenemos más información que la que hemos podido ver en los medios, digamos, las declaraciones cruzadas entre el presidente y el gobernador. así que no estamos saltando más que lo que circula ahí. Sí, por parte de las organizaciones, tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales, que nos hemos manifestado en un primer momento en contra de esta situación, estamos en un estado permanente de alerta y movilización para acompañar al pueblo jujeño en esta lucha, y también para intentar poner un freno a algo que entendemos que es una avanzada que en el caso que gane la fuerza política a la que pertenece Gerardo Morales, va a ser una situación que se va a intentar nacionalizar. Esto que estamos viendo ahí claramente es un laboratorio de lo que se quiere impulsar a nivel nacional, y bueno, en ese sentido entendemos que esta lucha no solamente es para acompañar al pueblo jujeño, a quien obviamente desde un primer momento apoyamos sin dudarlo, sino también en defensa de todos los ciudadanos del país, porque es lo que vienen a hacer a nivel nacional. En esto hay que ser muy enfático. Esta es una situación que se busca nacionalizar, por la que vienen contra todos nosotros, que vienen por nuestros derechos y que además vienen con una avanzada represiva que pareciera que lo que vivimos durante el macrismo se va a quedar absolutamente corto adelante de lo que estamos viendo. Bueno, Facundo, ojalá no suceda, ojalá logremos que de alguna otra manera esto se revierta. Espero que con la gente en la calle demostrando que no hay fuerza represiva que pueda doblegar a tanto pueblo en la calle. No, hoy hubo marchas en Córdoba, en Mar del Plata, en Necochea, en Buenos Aires, acá en la comarca andina, en Cipolletti, Neuquén, en Mendoza, en Córdoba, bueno, ya no sé cuáles dije, cuáles no, pero cantidad de manifestaciones en distintas partes del país. Esperemos que este sea un mensaje también claro para quienes quieran gobernar el país en adelante, ¿no? Totalmente, Javier. La verdad que en ese sentido nosotros plenamente venimos hace muchos años ya convocando a la unidad de acción de todo el campo popular ante este tipo de avanzadas, porque entendemos que es la única manera de frenar este tipo de situaciones. A lo largo de la historia, el pueblo ha demostrado que cada vez que quisieron avanzar sobre nosotros, la única forma que hemos encontrado es con unidad en las calles de poder parar todo este tipo de situaciones. Y bueno, una vez más estamos ante ese desafío, y obviamente no vamos a permitir que bajo ningún concepto con represión nos doblegue. Bueno, ahí estaremos sosteniendo. Muchísimas gracias, Facundo, por esta información y este reporte desde Capital, de lo que está pasando, desde lo que están sosteniendo allí ustedes en favor de los compañeros y las compañeras en Jujuy y en contra de esta reforma ilegal que están queriendo aprobar. Yo te agradezco a vos, Javier. La verdad que para nosotros es importantísimo que exista una red comunitaria de medios que rompa el cerco que claramente tiene el gobernador Morales hace mucho tiempo, que no permite que se extienda a lo largo y ancho del país lo que se está viviendo en la provincia y lo que se quiere hacer en el resto del país. Así que valoramos muchísimo el trabajo. Y por supuesto estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, buenísimo, Facundo. Muchísimas gracias, A ustedes, por favor, estamos hablando. Facundo Merlán Rey, compañero militante de Correpi, allí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndonos un reporte de lo que estuvo sucediendo y bueno, y de cómo la ven desde esa organización militante. Thank you.

Ahí seguiremos entonces informando, Valentín. No hubo ningún inconveniente por ahí, estuvo todo bien, ¿no es cierto? Acá estamos y bueno, se escucha ahí el aliento a la gente de Jujuy en contra de Morales y esa reforma. Buenísimo, Valentín, muchísimas gracias por esta cobertura especial ahí desde el paralelo. Entonces, nosotros vamos cerrando ya, si te parece, esta transmisión especial. Listo, chao, Tumay, muchas gracias, que anden bien. Un abrazo, Valen, gracias. Valentín, nuestro compañero de FM Alas, ahí en el corte de Ruta 40 y Paralelo 42, donde también... estuvimos como pueblo en la calle manifestándonos. Y nosotros, y nosotras, y nosotres, nos vamos a ir despidiendo y cerrando esta transmisión especial que lleva 6 horas de transmisión, haciendo la cobertura desde los distintos puntos del país en donde hoy salimos a la calle a decirle no a esta reforma ilegal, ilegítima. Y bueno, como lo decían los distintos referentes que estuvimos escuchando a lo largo de esta cobertura, sabemos que tenemos la razón, no van a pasar ni por aquí ni por allá. Los cipayos tendrán que buscar otro lugar a donde ir a jugar a gobernar, porque acá está el pueblo de pie y sosteniéndonos unos a otros, unes a otros. Realizamos esta cobertura especial a través de la producción conjunta de los distintos compañeros y compañeras y compañeres de todas las radios de la red Enfoques, una super colaboración entre todes. Bueno, ahí nos dicen también desde Piuqué que mucha gente escribiendo y escuchando, las redes ambientalistas también. Preguntan qué es Info Territorial, es una agencia informativa que pueden buscar así como Info territorial.com.ar, está en las redes, igual que Prensa del Pueblo. Y bueno, la cobertura de los distintos lugares con compañeros y compañeras corresponsales que hacen parte de esta red Enfoques y también que han colaborado desde distintos otros medios y organizaciones, compañeros y compañeras musicalizando, publicando a medida que se iba generando la información en las distintas agencias informativas y redes, colaborando con la producción de audios y de información en las distintas distintos lugares del país. La verdad que un lujo haber podido estar al frente de semejante producción. Ahí vamos a ir cerrando, si les parece. Bueno, y así con esto nos vamos, con esa hermosa cortina, la más linda, la mejor. Gracias, Aima, también aportándonos todas y todos, todes, haciendo esta superproducción. Gracias, y seguramente nos veremos en estos días, porque la lucha continúa. Muchas gracias, compañeros y compañeras.